el show del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Querida gente que me escucha, queridos amigos, estamos empezando 70s and 80s The Mix aquí con DJ Joe en Radio Anáhuac 1670 de amplitud modulada, www.anahuac.mx/radio. Estamos en 70s and 80s, activando la adrenalina de todos ustedes en este programa de música continua de los 60s, de los 70s, como a todos ustedes les gustan. Y hoy vamos a tener un programa muy movido, así es. Se van a mover tanto esta noche que no van a poder dejar que sus sentidos se alteren, como a todos ustedes les gusta. Vamos a abrir la adrenalina al máximo en este programa que estamos empezando aquí, ahorita, en el 1670 de AM, Radio Anáhuac, y en donde realmente nos escuchan en la Roma, en la Condesa, en Polanco, en Satélite, en Cuernavaca, en muchos otros lugares. En este momento empezamos. DJ Joe. Tainted love.

His love is to melt you like a rippling brook. You should know no pain or too much tenderness. You shall know love. So be good, little children. Give all your love faithfully. Oh, faithfully. And you'll be blessed, little children, by the prophet. Whatever you do, I never, never, never

¿qué les pareció este remix? Algo totalmente sorprendente. Ellos son Arpeggio y esta rola se llamó Love and Desire. ¿Quiénes son Arpeggio? Algo, un grupo realmente poco conocido, pero Simon Susan, quien siempre confió en mucha gente y quien fue realmente un super productor, como produjo Santa Esmeralda, a Jessica Williams y a muchos otros grupos, a French Kiss, pues ellos fueron Arpeggio con esta canción, esta rola que se llamó Love and Desire. Espero les haya gustado este remix. Continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. ¿Quién está triste? ¿Quién está contento? ¿Quién sigue moviéndose? ¿Quién tiene prendidos todos sus sentidos? ¿Quién sigue con la adrenalina al máximo? Todos. Les puedo asegurar que todos los que nos escucharon en este programa ahorita están moviéndose y siguen. Pero el problema es que lamentablemente nos vamos. No olviden escucharnos la próxima semana, el próximo sábado a las 8 de la noche en 1670 de AM aquí en Radio Anáhuac, donde continuaremos prendiendo todos sus sentidos y activando su adrenalina. En dos semanas nos faltan para el especial de John Lennon, así que no se lo pueden perder todos ustedes. Muy buenas noches y les recuerdo, el volante es el peor enemigo del alcohol. No tomen si van a manejar. Buenas noches. DJ Joe se despide. 70s and 80s de Mix. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s The Mix. I want to break free.